Muy buenas tardes, bienvenidos a Bacanal Musical aquí en Radio Crash en la 105.0 de la FM. Bueno, queridos oyentes, estoy con aquí con vosotros en las ondas como siempre. Y bueno, pues hoy vamos a hacer un programa, a ver, mucha música norteamericana. Vamos a empezar con, bueno, uno de los, para mí, de los grandes, como es Moon Martin, no muy conocido. Pero bueno, este LP me encanta, lo voy a decir para que lo apuntéis, Shots from a Cold Nightmare. Es todo un discazo y vamos a poner del año 1938 de este disco la canción que veis que os va a gustar, She's a Pretender, ya veréis. Es una forma genial de comenzar este bacanal musical en este día que parece de verano porque hace un calor realmente increíble. Hace calor hasta aquí en la emisora, que habitualmente ya en estas fechas hay que venir bien abrigado. Bueno, vamos a irnos con un grupo mucho más desconocido, pero bueno, seguramente que hay alguno por ahí que seguro que lo conoce, que se llama Earthquake. Esta banda de California, fundada en San Francisco en el año 1966. Los miembros de esta banda fueron John Dukas, voz principal, Robbie Dunbar, guitarra, piano, voz, Stan Miller, bajo, coros, y Steve Nelson, que me acabo de perder. Me acabo de estar viendo eso, me parece que era bajo, y Gary Phillips, guitarra y voz principal. Bueno, vamos a irnos con una canción que se llama Goodbye California, del año 1939, de un LP que se llama Two Years in a Patent Leaf. A ver qué os parece. Está muy bien este grupo, ¿eh? Goodbye California, 1939 de Earthquake. Bueno, ya que estamos en el año 1939, voy a poner uno de los bombazos que hubo en aquel momento, que bueno, es una canción que lógicamente conocéis absolutamente todos, que es de Knack. Pues lo que es de Knack, del año 79, tiene que ser My Surrender, que claro, fue una cosa increíble. Solo en 8 semanas ya se hizo un disco de oro. Yo tenía de aquella, de tener yo 14, 15 años, y recuerdo perfectamente que bueno, que aquello fue una cosa increíble. Hubo la serie esta de... no me acuerdo el nombre, hay una serie, bueno, no me acuerdo el nombre de la serie, que está ambientada en los años 80, que pasaban cosas extrañas, Strange Things, parece que se llamaba. Esta canción salía, yo lo estaba viendo y le decía, ay mujer, mira, esto es de mi época. Bueno, de Knack, My Surrender, todo un bombazo de aquel año, 1979. Uf. My motor up, got it coming off vaya recuerdos que me trae esta canción. Bueno, vamos a irnos a Boston para irnos con un grupo que se llama Nervous Earth, que van del año 1975 al año 1981. Se volvieron a reunir en el año 86 y en el año 2013 pues se juntaron para ser teloneros de los Stranglers, ni más ni menos. Pues bueno, pues voy a poner una canción del año 1976 que se llama Loretta. Pero antes, sin deciros que en este grupo, que cambió muchas veces de miembros, destacan tres artistas: Billy Lossigan, Steve Canaldo y Jeff Erna. Os lo digo para que lo sepáis. 1976, Loretta. Bueno, ahora vamos a irnos con grupo La Marga. Bueno, este grupo lo encontré, suele decirse, pues buceando, como suelo decir yo, por internet, y me llamó posiblemente la atención porque es un grupo que se llama Dunham and Hurt, se llaman. Y bueno, pues solo sacan un disco en flexidisco, ya sabéis, aquellos discos que eran con un material plástico muy finitos, que a veces las revistas los regalaban. Aquí en España en los años 80 era muy normal que, yo qué sé, pues... Ruta y aquellas revistas, pues te regalasen con la revista un especial, pues un single que eran así, que bueno, que más están muy buscados por coleccionistas, porque hay que joyas. Pues este grupo está formado por unos chavalinos de un colegio, de un high school, como suele decirse, y bueno, pues solamente sacan esto en el año 1980 y estaba formado por Dave Boyd, batería, Gary Watson, guitarra, voz, Robert Heard, guitarra principal, y Raith Durham, bajo. Os voy a poner, ¿a qué os parece esta canción? ¿A qué os parece? Y yo creo que está muy bien, muy bien. Para estos chavalitos, y además, la discográfica que lo lanza se llama Surprise Records. O sea, disco fundador, disco sorpresa. Vamos para allá. A ver qué os parece. I saw a military man sitting in a suit. Gaviria es Military Man de Dugan and Hart Band, bueno, del año 1980. Vamos a irnos con, bueno, con los viejos conocidos de aquí, de Bacanal Musical, como es el grupo Dirty Looks, que hemos puesto ya bastante de ellos. En este caso, vamos a poner una canción que se llama Let Go, del año 1980. Como veréis, estamos muy ahí entre finales de los 70 y principios de los 80, y espero que os guste esta canción, que bueno, que sois ya veteranos oyentes de este programa, sabéis que este grupo, bueno, me gusta mucho. Vamos para allá. Un, dos, tres. A ponernos así con un poco más también de marcha. En este caso vamos con un artista, la verdad que no encontré nada de él, Ronnie Jack. Encontré esta canción que se llama We Believe in Rock and Roll, del año 1981, y poco más os puedo decir sobre ellos. Bueno, voy a poner esta canción que es así como muy muy muy de muy rockera, rock and roll, lo mejor. Venga, vamos. Bueno, vamos a quitar esto que ya me emocioné absolutamente. Y bueno, me hice un par de errores aquí. Mea culpa, no fue nada de la bruja de Berlín, no es el Todendes. Esta de la culpa fue mía. Hay que hacer, uno mete la pata cuando está aquí en directo con todos vosotros. Ya sabéis que habitualmente yo estoy de 9 a 10, pero lógicamente con el toque de queda, pues vengo antes y después este programa se repite más tarde. Espero que no agobiar mucho a los oyentes de Radio Crash, que me perdonen los que no les gusta esta música, pero tengo que hacerlo así porque, bueno, es el horario que me encaja para poderlo hacer. Bueno, os dejo ya con Ronnie Jack. We Believe in Rock and Roll, 1981, y esta vez no me confundo. Bueno, vamos a irnos ahora a España. Vamos a irnos a España con un grupo, bueno, que conocéis absolutamente todos, que se llama Los Ronaldos. Y encontré aquí una grabación de una edición del 30 aniversario de una canción que eres fresca, de su primer LP en el año 1987, si no me falla la memoria. Y lo voy a poner, porque bueno, a veces me gusta muchas veces mezclar así música española con música música en inglés, norteamericana o inglesa, pero en este caso hoy solamente os voy a poner este Eres Fresca de Los Ronaldos. Vamos para allá. Lo que yo dije ayer, déjame en paz, estoy harto, no oigas más, lo siento chico, te voy a preguntar, tal vez nunca, nunca debí preguntar, lo siento de rodillas, tú sabes abrazar, el sol me sonreirá si tú te pones fresca. La calle me abrazará si tú sonríes al pasar. Porque tú eres fresca. Sabes que tú eres fresca. Te estoy esperando aquí. Llevo 2 horas sin ti. Ya la fiesta se hará. Cuidado, te veo. No quites los tapones. Me alegro de verte otra vez en tu lugar. Porque tú eres fresca. Sabes que tú dices a mí lo que yo dije ayer, déjame en paz, estoy harto, no oigas más, lo siento chico, te voy a preguntar, porque tú eres fresca, sabes que tú sabes que tú eres fresca. Sabes que tú eres fresca. Bueno, ahora vamos a irnos a Portugal. A Portugal, encontré un grupo que se llama Manifiesto. que la verdad que encontré muy muy muy poquito de ellos. Bueno, llegan a sacar dos singles, uno en el año 81 y otro en el año 1982. Bueno, quien realmente destaca en ese grupo es Antonio Malva, que es un compositor y bueno, músico portugués que viene de los años 70 y bueno, que es muy importante en aquel país lo que es en, bueno, pues este tipo de grupos y el inicio del rock y todo este tipo de cosas. Encontré una canción que se llama Aos Domingos Vai a Bola, que claro, que me hizo mucha gracia porque además solamente lo que es la carátula del single es fantástico, se ve a un portero recogiendo dentro de la portería el balón y cuenta de eso, pues bueno, pues con los domingos podíamos ir al fútbol, que ahora no podemos. Y la verdad que es una pena ver los estadios completamente vacíos, como ver los teatros, como ver todo lo que estamos viendo completamente vacío, ahora los bares también. Es una pena ver cuando termina todo esto. Y bueno, ayer cuando España ganó a Alemania 6-0, ni más ni menos, que la verdad que fue una cosa que yo no lo vi, en aquel momento estaba leyendo tranquilamente la habitación y pues con, bueno, la peña mía que tengo del Sporting y tal, pues lo ponían y yo, hostia, 6-0, tío, qué cosas, tío. Y claro, entonces empezamos a hablar de hacía desde el año 37, una cosa así, que se la metió Austria. Y en esto que yo me acordaba que había un jugador muy importante, se llamaba Matthias Sindelar, que está considerado como los grandes futbolistas de la historia, o sea, de la historia no de Austria, sino de todo el mundo. Un jugador que además que fue muy valiente, porque cuando fue el Ausflug, o sea, cuando Alemania absorbió lo que es esto, Austria, sería muy largo de contar lo que pasó en aquel momento, pues Sindelar, pues se podía decir que no quiso jugar con la selección nacional socialista en aquel momento y él apareció suicidado, entre comillas, no os digo ni más o menos, un recuerdo a toda esa gente. Bueno, vamos ahora a poner este manifiesto a los domingos Voa Bola, que es una canción muy simpática, a escucharla. Já é domingo. Bueno, espero que os haya gustado esta canción de Manifiesto, aquel grupo de los principios de los años 80, portugués. Ahora vamos con el concurso del vinilo del millón de euros, que bueno, tengo que decirle a Álvaro y a Amadeo de la calle Somos Cifuentes, y bueno, y a Álvaro de Corbera, que ya les mando los singles, a ver si ya me pongo a ello, me pongo despistado con todo este tema, y ya os lo mando, ¿vale? Bueno, ahora vamos a irnos con el concurso, como os decía anteriormente. Voy a poner una canción, y a ver, tenéis que acertar quién es este artista. ¿Y cuál canción es? Es difícil, tengo que reconocerlo. Os voy a dar solo una pista. Este autor, este cantante y compositor, vive actualmente en España, lleva muchos años viviendo en España, y él es de nacionalidad norteamericana. Os la pongo además ahora mismo, además es cortita, es un minuto y medio. Y bueno, ya sabéis que tenéis que escribirme a bacanalmusical@yahoo.es. Y depende de cómo estén las cosas en casa, el premio es un single, un LP. Algún día caerá un LP, algún día. I don't wanna say goodbye, but I don't wanna feel this way. Every night I sit and cry, you know I cry my tears away. You don't wanna say goodbye, all you do is make me cry. In the end it's easier if you would go. I don't wanna say goodbye, but I don't wanna feel this way. Every night I sit and cry, you know I cry my tears today. Honey, what you gonna do? Are you gonna make me blue? In the end it's easier, you know it'd be easier. Don't you know it's easier if you would go? Bueno, yo creo, no creo que sea sencilla, pero bueno, solamente con esa pista igual lo podéis pillar, ¿eh? Ya sabéis, es un compositor, artista, músico, de este tipo de música, que vive aquí en España desde hace bastantes años y bueno, es norteamericano. Tuvo una bandilla que bueno, que tuvo su cosa, y aquí en España, vamos, triunfó muchísimo. Bueno, vamos a irnos ahora con Moon Martin de nuevo, que sabéis que tengo predicción por este músico americano. Voy a poner una canción que se llama Bad Case of Love You. La he puesto alguna vez ya, pero es que me gusta mucho. Hot summer night. I got a bad Francisco, cómo me gusta a mí esta canción de Moon Martin, Back Case of Love You. Bueno, ahora vamos a seguir con... Bueno, creo que estamos ya a finales de los años 70, estamos haciendo mucho música de que el año 78, 79, los principios de los 80. Vamos a irnos con Blondie, con Blondie, que vamos, esta chica nos volvió a todos locos en aquella época cuando salió. Y voy a poner una canción que es muy conocida de ella, que se llama Hugging of the Telephone, que guau, es una pasada. Vamos. I'm in the phone booth, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just ring it off the wall. I know he's there, but I just try to call. So leave me hanging on the telephone. Don't leave me hanging on the telephone. I heard your mother, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? Tiempos aquellos. Ahora vamos a irnos con creo el único grupo británico que vamos a poner hoy, Kinda Band, que bueno, también se llamaba The Incredible Kinda Band. Y bueno, esta es una banda británica que nace a finales de los años 70, 77, parece que es cuando es, y después en el año 87 se disuelven. Sacaron pues un montonazo de singles y pues más tarde sacaron, hay varios recopilatorios sobre ellos. Bueno, os voy a poner una canción que se va a dedicar a todos mis compañeros de la radio, que se llama Radio Carolín. Aquí tenemos un pequeño póster que nos regalaron de cuando empezaron a cerrar las radios piratas. Nosotros no somos una radio pirata, no. Nosotros somos una radio libre, independiente, que estamos en una especie de nube legal, estamos reconocidos, pero bueno, todavía los políticos, y va para largo, no nos han dado los instrumentos para trabajar legalmente. Somos alegales, pero no somos piratas, ni mucho menos, ¿eh? Y bueno, aquellas famosas, que Radio Carolina, que fue una radio pirata famosísima, pues voy a poner esta canción, se dedica a todos mis compañeros de la radio, que algunos no pueden venir aquí a hacer el programa, intentan hacer desde casa, y desde hace muchos años que llevamos aquí, queríamos haber hecho haber hecho un maratón, pero bueno, con todas las circunstancias, maratón de 30 horas, una más, queremos hacer 35 horas de radio, y no lo hicimos, ¿no? Bueno, lógicamente las circunstancias son las que son, y hay tiempo para hacer maratones que queramos. Bueno, lo digo a todos mis compañeros, toda la gente de Radio Crash, esa es el 105.0 FM, es que os dejo ya con este grupo británico, Creeble, Kinda Band, diste Radio Caroline. Vamos para allá. satisfaction for my friends and me. Tony Dapper's just a dummy. He plays the goods for my mummy. He has got to go. Beat my pirate radio like a radio Caroline. Beat my pirate radio like Caroline. She was a friend of mine. Time you turn the way back, it all sounds the same. I think the British corporation's going down the drain. I don't go to discos, cause the record goes too slow. It's gonna have to go. Bring my pirate radio like a radio Caroline. Bring my pirate radio like Caroline. She was a friend of mine. Bueno, espero que os haya gustado esta canción de Increíble Kinda Band, esta banda británica. Y ahora voy a recordaros lo que es la lotería de Radio Crash, que sabéis que es muy importante para que podamos seguir aquí con todos vosotros en las ondas. Y bueno, lógicamente han cerrado todos los centros de hostelería, que tenemos muchísimos, hay mucha lotería en muchos bares. Y os voy a decir tres sitios que están abiertos, ¿vale? Tres sitios que están abiertos. Uno es Asdeco, en la calle Hermano Fregoroso número 2, en las cuatro esquinas encima de Villa, en la una carnicería que está en la calle Rosario número 20. Pero la librería Cafetería Revoltosa, que bueno, tiene la sección de libros que la tiene abierta, que es Juan Alonso número 12, que está, es una boca calle de la playa. Bueno, ahí podéis comprar la lotería y ahí tenemos pues puntos de venta. Cuando esperemos que dejen abrir ya los negocios de hostelería, pues ya realizaremos que tenemos un montón de bares y cafeterías y pubs donde tenemos ya metidos este negocio que le hemos montado, que siempre toca, porque al final, si no os toca, porque gracias a vosotros, los que nos compran loterías, podemos estar en las ondas aquí. Bueno, voy a poner, ya que estamos llegando al final de este bacanal, y voy a poner una canción de Dirty Lorcs, que os lo puse al principio del programa, y que se llama Torfe o Cold. Ay, a ver qué os parece esta canción de Dirty Lorcs. Vamos. Uf, qué pena, ya hemos llegado al final de Bacanal Musical. La verdad que siempre os digo lo mismo, soy muy pesado, pero me encanta aquí estar con vosotros en las ondas. Y bueno, desde aquí darle un saludo muy fuerte a mi querido amigo Gaby, que espero que me esté escuchando. Bueno, me escuchará más tarde, pues seguro que lo pone en cuanto tengo normalmente el programa, ya sabéis, de 9 a 10. Y que acaba de salir del hospital, tuvo el COVID-19, lo ha pasado bastante canutas, no ha llegado a estar en la UCI, se estuvo en planta, pero hombre, el hombre lo pasó bastante mal, ya por fin está en casa. Un abrazo muy fuerte, querido amigo, y ya sabes que aquí estamos siempre, bueno, contigo hasta el final. Bueno, ahora, como siempre, os pongo la canción de cierre, y ya sabéis, sed muy buenos, cuidaos muchísimo, y esperemos que dentro de poco todo termine y volvemos a la normalidad de verdad, no la nueva normalidad, sino lo de antes, lo que había antes, salir a la calle, divertirnos, relacionarnos, ir a conciertos y todo eso, ¿no? Pues nada, pues un abrazo muy fuerte a todos, sed muy buenos, y ya sé que estáis en Radio Crash, en la 105.0 de la FM. Won't you let me walk you home from school? Won't you let me meet you at the pool? Maybe Friday I can get tickets for the dance. Now take you. Ooh. Won't you tell your dad, get off my back? Tell him what we said about painted black. Rock and roll is here to stay. Come inside when it's okay. Now shake you. Ooh. If it's so well.